Allá por el Parque Aguirre yo supe escuchar un sonido diferente, más bien celestial. Melodías que quedaron en mi corazón, despertó mis sentimientos y me estremeció. Siento, hermano, al escucharte una pena flor, me castiga la nostalgia cuando pienso en vos. Hubo días maravillas, sos dueño del sol, de la música endiablada y también del dolor. Mensajero de la vida tan noble y genial, alumbrando allá en el cielo tu estrella andará. Se hacen noche las mañanas porque ya no estás, sollozar del viento que me contagia al pasar. Tu armónica brotaba como fantasma, hecha silueta en la tierra de luz ancestral.